te invitamos a festejar 10 años de trabajo del Comité Cerezo México, con dos conferencias. La primera, el miércoles 24 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala 22 del Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología número 35, Colonia Copilco, Universidad. Ahí se llevará a cabo el informe Saldos de la Represión en México 2009-2010, una guerra contra el pueblo. Tendrá como ponentes a Miguel Concha Malo, Agnieszka Raczyńska y el Comité Cerezo México. Y el jueves 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Auditorio Che Guevara, ubicado en Ciudad Universitaria a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se llevará a cabo el foro Los Movimientos Sociales ante el Estado Terrorista, Diagnóstico, Retos y Perspectivas, donde tendremos como ponentes a Carlos Facio, Clemencia Correa, Camilo Pérez Bustillos y el Comité Cerezo México. Después de cada evento tendrá lugar un acto cultural. Si no puedes asistir, escucha la transmisión en vivo por www.multimedioscronopios.org.